Nos dice San Pablo en la carta a los romanos que no caigamos en, pone aquí, nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Lo primero de todo, que no caigamos en la gula, con comilonas grandes, grandes. Como se acerca la época de Navidad, pues yo a las amas de casa quisiera recomendarles que, primero, celebrar bien el día de Navidad y esas fiestas es una cosa buena, ¿eh? Y hacer una buena comida en honor a Dios, eso es algo bueno. Pero que para hacer eso no hace falta poner 5 platos, 6 platos, 7 platos. ¿Eh? Hay comidas en las que uno llega y otro plato, y después otro plato, y después otro plato. Eso, indudablemente, no es bueno. ¿Eh? No es bueno. O se pone todo delante para que así cada uno coja lo que quiera sin sentirse forzado, todo delante, y cada uno que coja lo que quiera, pero el ir sacando los platos para que, y encima forzar, pues no se debe. Yo aconsejo dos cosas: o ponerlo todo encima para que cada uno se sirva, o si no, a mí me parece que lo lógico es un primer plato, un segundo plato y un postre. ¿Qué es una gran comida porque es muy importante? Pues mejor calidad o mejor preparación, incidir en la preparación o en la calidad, pero no en la cantidad de platos. Una comida, por muy buena que sea, nadie tiene que levantarse de la mesa diciendo, oh, cuánto he comido. No, sino qué bien he comido. Ese es, además, hay una cosa que os diré: cuanto mejor es la casa a la que he ido a comer, más importante y más, con más hambre he salido, ¿eh? Porque cuanto más importante es una casa, las raciones son tan mínimas que la gula es imposible, imposible. Por eso la gente de la JET, salvo Gil y Gil, que en paz descanse, está tan delgado, porque ciertamente eso es así. Así que si queréis quedar bien, cuidad la calidad, ¿eh? Cuidad la preparación, pero no forcéis a la gente a que coma y a que coma. Incluso fijaos lo que os digo a los niños. Hay gente que ve a los niños muy delgados y entonces las madres pues les insisten mucho. Y es un error, es un error. Un niño tiene que estar delgado. Los niños tienen que estar delgados. Porque después ya cambiará el metabolismo y empezarán a engordar. Y en ese momento ya no pararán de engordar. Así que no tengáis ninguna pena porque de momento estén delgados. Que ni se pondrán enfermos ni les pasará nada. Un niño que estuviera un poco gordo, después ya, como pasen 20 años más, estará enfermizamente gordo. Así que no les insistáis tanto. Y en las grandes comidas de las que he hablado, pues lo que he dicho, ¿eh? Se trata de reunirse, se trata de pasárselo bien, un primer plato. Y además, tampoco a mí me ha parecido nunca bien, esto es una idea personal, cuando algunas amas de casa pues quieren como quedar muy bien y de primer plato, de primero ya carne, de segundo carne, de tercero carne, solamente el postre no es de carne, pero todo lo demás es carne y pescado, carne y pescado. Pues hombre, yo creo que es algo elemental que el primer plato, por lo menos el primero, tiene que ser de vegetal, ¿eh? Porque aquí no estoy exagerando, yo he conocido lugares a donde he ido en que el primer plato solo era carne o pescado, sin ni siquiera guarnición, y había un poco de guarnición al tercer plato. Pues tampoco considero que eso sea natural, ¿eh? Tampoco considero que eso sea natural. El primero, lo lógico es que sea vegetal y después algo del otro. Tampoco veo bien eso de que, pues, recuerdo una comida y después lo he visto muchas veces. Le he echado un poquitín de vino. Y pues nada, una tercera parte. No, es que así no se enfría, no se calienta, perdón, no se calienta. Y después otro poco, y después otro poco. Claro, la persona se lo echaba tan a poco, que realmente era imposible para nadie saber cuánto había bebido. Para la persona era imposible. Como no lo notara en la cabeza, realmente nadie podía saber si se había bebido una copa entera, o media, o dos. Es mucho mejor tener una clara idea de lo que uno come y de lo que uno bebe, pero la abundancia continua de tipos de vinos, de tal, y después otra cosa, pues me refiero en el postre, pues coñacs, etcétera, hace que la gente pues pueda beber demasiado. Aunque ponerse un poquitín alegre no es pecado, eso también es verdad. La moral prohíbe la borrachera, eso es pecado. Pero ponerse alegre y cantar y tal, o empezar a hacer bromas con la cara enrojecida mientras no llegue la borrachera, no es pecado. No es pecado porque Dios puso ese efecto en el alcohol, y es un efecto hilarante que alegra los lugares. Es curioso que las comidas, en vez de cuanto más tiempo pasa, en vez de la gente irse aburriendo cada vez está más alegre, ¿eh? Pues eso Dios lo puso en el alcohol, es un efecto propio del alcohol que no lo hemos inventado los hombres. Lo que prohíbe es la borrachera, eso sí que es pecado. Y bueno, estos son los consejos que se me han ocurrido oyendo a San Pablo hablando de las comilonas. Todo el mundo sabe lo que es una comilona, cosa mala, y todo el mundo sabe lo que es una buena cena, sobre todo la del día de Navidad. Es, lo uno es muy distinto del otro. Y uno puede darse una comilona hasta de patatas hervidas con salchichas, con la comida más vulgar. Y eso es malo, malo ciertamente. Porque la persona, pues, en fin, lo mejor de la cena es que todo el mundo se reúne para estar juntos, para estar felices, contentos, olvidar, pues, problemas que haya habido, etcétera, etcétera. Pues nada más. Hoy hemos hablado de las comilonas, pero cualquier otro día podemos hablar de el resto de la lista de la que habla San Pablo, las riñas, las pendencias, el desenfreno. Hoy nos centramos en eso. Y recordad, y con esto acabo, a las amas de casa, que allí en la cocina se cuecen muchas cosas. Una buena comida pues va a poner contenta a la familia, todo el mundo va a decir vaya, vaya, cuando salga de la cocina vuestra creación. En la cocina es un modo de manifestar el amor, el cariño hacia las personas, y ciertamente se nota cuando una persona ha puesto pues ese cariño en la comida. Así que es un centro de operaciones donde se cuece en cierto modo la felicidad, porque aquí no vale la decir, no, es que mi marido tiene alto el colesterol y tal, y entonces a palo seco, un trozo de pan, y no, allí cabe el ingenio para que haga la dieta que deba hacer y al mismo tiempo sea un hombre feliz. Incluso si tiene que perder peso, pues está dicho que coma poco, pero no que coma mal. Se puede comer poco pero bien, pero al pobre, encima de comer poco, un buen palo a la hora de presentarle la comida, de forma que aún desee comer todavía menos. En la cocina se puede manifestar el amor por parte del ama de casa, pues sea cual sea la situación, con poco dinero para comprar comida, con pocas posibilidades de comer por salud, lo que sea. Es un lugar privilegiado. Y además es el momento en que la familia, marido, hijos, pues descansan alrededor de la mesa después de un día de trabajo. Después de un día de trabajo. Como ahora a veces trabajan el marido y la mujer, lo que he dicho vale también para el marido. Si es el que prepara la comida, incluso si la preparan conjuntamente. También el marido puede tener detalles especiales. Cuanto más tengan, pues más se lo valorará la esposa. Lo que he dicho vale también perfectamente para el marido si cocina. Hoy día trabajan los dos, y muchos. Entonces, es lógico que el marido colabore al 50% si la mujer trabaja las mismas horas. Es más que lógico. Incluso la mujer agradecerá más el que friegue más a veces que el que haga la comida. Y eso pues es un buen servicio, decirle, no, tú siéntate a ver la televisión, que yo voy a fregar, no como excepción, sino si tú has hecho la comida, pues voy a fregar yo todos los días. Un detalle muy, muy bonito. Pues nada más, la comida, creación de Dios, y las recetas, en cierto modo, creación de la mujer por amor a toda la familia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,